Alcancía, Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Los vamos a acompañar hasta las 19 horas haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Tenemos un gran programa hoy, tenemos un montón de noticias a nivel nacional y también a nivel local. Pero antes vamos a presentar al equipo de Púa Rock. Los que hacen Púa Rock todos los sábados, le damos la bienvenida a nuestro señor operador, el señor Satélite Yao, que ya nos va a contar cómo le fue en Sur Oculto. Nos va a contar porque a mí me pasó la data, quiero decirle, que anduvo con... que lo vieron con su amigo el Tucu, ahí en una situación media complicada. No sé qué está, no sé si eran, estaban tomando, saltando, no sé qué estaban haciendo, pero me dijeron ahí que estuvieron ahí, que la pasaron muy bien. Así que ya nos va a contar cómo le fue. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Antonella Riboire, que volvió. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida. ¿Me extrañaste? Sí, la extrañamos mucho el sábado pasado. ¿El operador? Nuestro amigo, en el fin de semana pasado nuestra compañera no estuvo, seguramente se habrán dado cuenta. Faltaba mi voz, terrorífica. Pero estuvimos en el marco de esta feria invernal, el Reno en Pantuflas, que la verdad que estuvo muy, pero ¿cómo muy le fue? Lindo. A ver, los chicos de la COPE trabajaron mucho para la feria y la verdad que estuvo todo bastante organizado, la gente se acercaba, miraba, tocaron unos días muy lindos. Menos mal que nos hizo este fin de semana porque estuvo lloviendo, menos mal. Así que les tocó unos días hermosos, estaban tatuando en vivo, había bandas, había expo de todo tipo, comida, cuadros, un montón de regalos para llevarte a tu casa. Así que la verdad que estuvo muy, pero muy bueno. La gente de la COPE estuvo trabajando todos los días a sol y a sombra. Así que la verdad que los felicitamos desde el programa por la organización porque estuvo muy lindo. Quiero decir que a pesar que no estuve el sábado pasado, escuché el programa. Lo escuché Delirio J.C., Ventir, te escuché a vos también, impresionante, pero bueno, faltaba ahí la pizca de rapidez y de emoción que viene de mi parte. Exactamente, así le extrañamos mucho, así que bueno, le contamos a la gente que hoy tenemos un programón también, por supuesto, se viene una agenda en agosto en La Rioja con muchas bandas, septiembre también, así que te vamos a contar todo eso, pero antes vamos a empezar a hablar del clima, porque a esta hora en nuestra ciudad tenemos 16 grados, esta mañana estuvo lloviendo, los cerros nevados, ahora está el sol, el tiempo es muy loco, ¿no? Cuando creíamos que el invierno ya se iba, que el frío se iba en realidad, abrimos las ventanas y vimos la nieve, impresionante, quiero decirlo. Exactamente, creíamos que ya no iba a estar más el frío, pero bueno, todavía estamos en invierno, así que el cielo está nublado parcial, podés programar tu música. Nosotros vamos a estar hasta las 19 horas haciendo Púa Rock, lo podés hacer al 3804-93-9434 o a través de nuestra página de Facebook, nos buscás ahí Púa Rock, en Instagram Púa Rock LR. Tenemos un montón de novedades, vamos a tener una banda invitada, los chicos de Banta Black nos van a visitar hoy, que van a estar en el marco de este ciclo rock del interior. Estamos esperando a Scream el próximo viernes 25 de agosto. Y también vamos a hablar de El Viejo Truco, porque se vienen sus festejos por los 25 años y nosotros lanzamos un sorteo por la página. Vamos a regalar dos entradas para El Viejo Truco, que va a estar en el Teatro Víctor María Cáceres. Sí, el mundo del rock local está convulsionado porque además también el sábado 19 de agosto llega a La Rioja el Nova Hard Rock, un festival para afianzar el rock del norte, y también te vamos a estar contando un poco de qué se trata esto, qué bandas van a llegar a La Rioja el 19 de agosto, y vamos a tener una nota además con uno de los organizadores de Tucumán, si mal no recuerdo. Muy bien, y también vamos a hablar de que llega Barrios Bajos a La Rioja el 1 de septiembre en el marco de una fiestone, van a estar los chicos de Puro Vicio, va a estar Viejo Estilo, va a ser una verdadera fiesta en el Patio de la Cultura. Ya están a la venta las anticipadas con el CD, así que podés acercarte por los puntos de venta, vamos a hablar de eso también. Y también tenemos noticias a nivel nacional de todo lo que está pasando con la renga, que cada vez nos sorprende más cómo han sido todos estos banquetes que se han llevado a cabo, y antes de cumplir su cuarto banquete anunciaron dos fechas más, están cumpliendo con lo que prometieron la gente de la renga, así que eso también te lo vamos a contar, porque están pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado. En La Rioja también se hizo una marcha en donde se pide por la aparición de Santiago Maldonado, en donde también fue parte de la cooperativa y las diferentes organizaciones de los derechos humanos. Así que también te vamos a contar esos varios músicos están pidiendo por él, como por ejemplo Fito Páez, también a través de las redes está haciendo una campaña para saber a dónde está Santiago Maldonado, así que ya te vamos a contar también de eso. Sí, también vamos a hablar de los Ratones Paranoicos, porque se vuelven a subir a un escenario juntos nuevamente. La banda que lidera Juanse dio una pequeña muestra de lo que preparan para sus shows el 16 de septiembre. Exactamente, y tenemos un montón de novedades, ¿eh? También vamos a hablar de lo que se viene para todo el mes de agosto, como ya te lo dijimos. Vamos a hablar de Callejeros, en estos días también se estuvo difundiendo un video grabado a pocos meses de Cromañón, y todos los ex callejeros, los que están en libertad, se manifestaron en contra de esta difusión del video, pero no pueden hacer nada porque es por una productora aparte la que la está difundiendo, así que no tiene los derechos de la banda, por ende no pueden sacarlo de circulación, pero manifestaron su repudio en las redes sociales. Sí, exactamente. Fontanet, Torrejón y Cardel difundieron un comunicado donde se manifiestan, como vos decías, Rocío, en contra, pero además esta semana también se volvió a aparecer un nuevo video, que es el video de Prohibido. Aparte de Una Nueva Noche Fría, también dieron a conocer el video de Prohibido. También esta semana cumpliría años un grande, cumpliría años... nuestro gran artista, se puede decir, Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly García hablaron sobre él en esta fecha tan emotiva para nosotros, para los fanáticos de Soda Stereo, para los fanáticos de Gustavo. Así que te vamos a contar qué es lo que estuvieron diciendo ellos. Varios medios estuvieron dando un homenaje, si se quiere, haciendo un recorrido, no solo por la carrera de la banda, sino también por sus temas como solistas. La verdad que Cerati nos ha dejado un gran legado y que va a perdurar por muchas generaciones, así que también vamos a hablar de eso. Tenemos un montón de cosas, van a estar los chicos de Banta Black, como ya lo adelantamos, así que bueno, no sé si nos va a entrar en el programa, pero tenemos muchas cosas como todos los sábados. Esperemos que entre todo lo que tenemos para hoy. Y de paso le mandamos un saludo a nuestros amigos de Delirio J70 que estuvieron con nosotros el fin de semana pasado, se coparon, vinieron a tocar en vivo, y a nuestro amigo el Capitán también. Sí, y le recordamos a la gente nuevamente que estamos sorteando dos entradas para El Viejo Truco, que se va a presentar el 19 de agosto y va a presentar lo que sería su cuarto disco, un recorrido por sus 25 años, 25 años de trayectoria, de música y sobre todo de historias. Una vida, ¿eh? Así que bueno, nosotros vamos a escuchar buena música, vos quedate prendido al dial de 87.7, esto es Púa Rock, el rock que vos querés. No quiere escuchar y no quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar, un remedio tan fugaz, pero resiste, siempre resiste. Música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no es. el rock que vos querés. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Rock, el rock que vos querés. Treinta y 5 minutos nos separan de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos crees. Vamos a hablar de una noticia nacional. Lo adelantamos al principio. Los Ratones Paranoicos anticiparon su show en el Hipódromo de Palermo. Van a volver a tocar el 16 de septiembre. ¿Y qué es lo que dijeron? Queremos que la gente disfrute el momento con el cuerpo y los sentimientos. Se preparan para volver con todo el escenario y anticiparon un poco cómo va a ser el show en esta conferencia de prensa, donde los músicos explicaron por qué decidieron reunirse para volver a tocar como hace ya casi 30 años, ¿no? Muchos años en carrera, es una banda por excelencia, Stomp, pero anticiparon algunas características de por qué decidieron reunirse después de 6 años separados. Sí, exactamente. Hablaron primero sobre los motivos del regreso de los Ratones Paranoicos. Juan se dijo, estábamos enfocados en nuestras cosas. Y esto se dio porque hubo mucha naturalidad para reunirnos a partir de una oferta concreta y muy seria. Llegamos a la conclusión de que era momento de reintegrarnos a nuestra actividad, que es la que nos da de comer. Estas fueron las palabras de Juanse. Además dijo, nos reunimos muy secretamente, aunque al final se enteró todo el mundo porque alguien lo filmó. Eso dijo por un lado los motivos del regreso. Y por el otro habló también del futuro de la banda y dijo, vamos a sacar un disco de este regreso. Esto es algo muy importante para la banda. Y para los fanáticos también, ¿no? Que están esperando no solo para escuchar esos clásicos como Rock del Pedazo, Carolina, Cowboy, Ya Morí, estos clásicos de los Ratones, sino también que quieren escuchar nueva música de los Ratones. Sí, exactamente. Además comentó que hicieron dos canciones nuevas que ya están compuestas. Una se llama Yo Te Amo y además tienen un montón de canciones más hechas y por hacer. Así que esto es básicamente el futuro de los Ratones Paranoicos que hay para rato. Exactamente, así que bueno, en honor a eso vamos a escuchar un clásico de los Ratones Paranoicos. Ya están con nosotros en nuestros estudios los chicos de Banta Black, que van a estar en el marco de Rock del Interior el próximo 25 de agosto. Escuchamos Ratones Paranoicos. Desde el aire, no Creciente. Contra la corriente. Claudio Bosa. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Y ahora quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo, que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre, gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. El evento más fuerte del rock pesado en el norte argentino, pisa suelo riojano, para que sepas de qué está hecho el norteño. La reunión será en Pitcher Bowling Club, con las bandas más potentes de la región. ¡No! De San Miguel de Tucumán a Neuritmo. ¡La locura! ¡Se anima y se disfruta! ¡No! Índigo, desde los cerros de Catamarca. La fuerza del calibre desde Salta. Sonido duro preparado para arar. Y jugando de local, Viejo Estilo. No puedo parar. No puedo parar. De Chapa, los músicos norteños rendirán homenaje al carpo. En un show apertura te dará que hablar. No te olvides. 19 de agosto, 23 horas, Belgrano 360, Pitcher Bowling Club. Entrada libre y gratuita, auspician Pitcher Bowling Club. Púa Rock, Desea Rock, Hendrix Tattoo Rock, Clapton, Lomo y Mila. ...50 minutos nos separan de las 17 horas... ...nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés... ...y ya hicimos una entrevista, digamos, fuera de aire prácticamente... ...porque charlamos con los chicos, todo sobre la banda... ...bueno, lo adelantamos al principio, están con nosotros... ...los chicos de Banta Black, por primera vez en Púa Rock... ...estamos con Rodrigo y Juan... ...pero son tres integrantes, falta Kevin, que tiene ausente hoy... ...así que bueno chicos, bienvenidos a Púa Rock... ...¿cómo están? Mi nombre es Rocío, me acompaña mi compañera Antonella... ...¿cómo anda Banta Black? Bien. Buenas tardes. Bien. Bueno, ya creo que hablamos de la banda, ...ahora repetir todo de nuevo, todo lo que acordamos fuera de aire. ¿Hace cuánto que está tocando Banta Black? Cuéntenos acerca de la banda... ...¿cuál es el estilo que ustedes tienen? Y tocar... Empezamos hace poco salir a tocar. Hace como un mes tocamos en Inside. Y la formación más o menos es un año y ya meses. Y más o menos. ¿Cuál es el estilo de la banda? Porque por ahí nosotros charlamos con las bandas y cuando le preguntamos el estilo como que están... Cuesta un poco es definir. Es como encasillarse por ahí en decir tocamos este estilo porque después no pueden hacer otra cosa porque... ¿Eso les pasa un poco a las bandas? ¿Ustedes tienen definido algo o lo definen arriba del escenario? Y definido, nosotros siempre me gusta decir que hacemos metal, ¿no? O sea, metal, dirían, ¿no? Pero, qué sé yo, sí, nos pasó mil veces que entre amigos, conocidos o desconocidos, decíamos, mira, tenemos esta banda, hacemos más o menos esto. Pasamos algunas grabaciones caseras, que eso es lo que tenemos un montón. Pero bueno, qué sé yo, empezaron a decir, no, ustedes hacen, qué sé yo, doom, thrash, stoner, y empezaron a... ¿Cuáles son las influencias delirar que tiene la banda, como para ver un poco el estilo por ahí? Y de parte de los tres, por ejemplo, Kevin es más tirado a Black Sabbath, a lo más antiguo, digamos, a lo más viejito. Sí, más un jefe. Rodrigo a lo Queen of the Stone Age. Y a mí me gusta bastante lo progresivo, el metal progresivo me gusta. Me gusta mucho eso. Sí, quiero preguntarles acerca de sus temas. ¿Tienen sus temas propios? ¿Hacen covers? ¿Cómo es su presentación? ¿Va a hablar vos? No. Ah, bien. No se peleen. No, sí. Se pelean por el micrófono. Pasa que lo vi que va a larga y no larga. No. Claro, es que no está la voz de Banta Black en realidad, ¿o no? Sí, pasa que tuvo problemas domésticos. Falta también como el problema doméstico. Por ahí el cantante es el que tiene más, ¿no? Está más familiarizado con el micrófono. No hablo mucho. No, solo canta. No, vos sabés que hay una particularidad que entre nosotros nos retamos porque nadie quiere hablar. Cuando tocamos, nadie quiere hablar. O sea, es como que, bueno, tocamos. Es un problema. Y listo, o sea. Vamos a hablar con nuestros instrumentos, una cosa así más o menos. Exactamente. Sí, además el hecho de decir, sí, hola, que sea, viste, muy. ¿Cómo van a ser cuando sean famosos? No, sí. Es el problema, ¿no? Los medios. ¿Cómo van a ser para hablar con sus fans después? Ninguno va a querer hablar. Tenemos un plan B para eso. Vamos a contratar a Yago para que venga con está nosotros. Claro. Sí, igual ya los está promocionando, quiero decirles, porque los está recomendando. Y bueno, y también hablamos un poco de... ustedes van a formar parte esta vez de la segunda edición de este ciclo Rock del Interior, que tiene por objetivo traer a las bandas del interior de la provincia para que compartan escenario con bandas de acá. Y bueno, justamente... van a estar tocando ustedes el próximo viernes 25 y también Los Hijos del Rock. Cuéntenos acerca de sus letras, de sus canciones. ¿Con qué se va a encontrar la gente el viernes 25? Y se van a encontrar con una oscuridad total. No. Sí. Está bien lo que dices. Pasa que es medio particular la banda porque no sabemos definir qué estilo hacemos, pero tenemos un concepto, una idea, que es un poco más oscuro, no diría satánico porque no entra, pero es esa cosa, no sé cómo explicar, porque entre los temas nuestros, más allá de que tocamos con los instrumentos, obviamente, cantan, ponemos secuencias de audios. Hay un tema, qué interesante. Sí, o sea, ponemos entre comienzo o mitad de tema. O sea, ahora le trajimos un tema a Yago, donde la particularidad del tema es que tiene un diálogo. ¿O hacer una entrevista donde habla? La banda sí, es como que tiene mucha referencia también de lo que serían uno de los grandes magos de la historia, como Aleister Crowley o Anton LaVey. Así que tenemos varios. Sí, varios, y por ahí también viene el nombre de la banda. Ah, bien, eso. Bueno. Hablando del nombre de la banda, Banta Black. ¿Qué significa el nombre Banta Black? Banta Black, Banta Black es un material totalmente oscuro. Absorbe el 99% de la luz. O sea, verlo es como ver un cosito pintado. No refleja la luz. Es como un hueco. Claro. Sí, un hoyo negro. Claro, un hoyo negro. Qué interesante. Bueno, quiero preguntarles a los chicos si ellos ya han formado parte de otros proyectos musicales, ya tienen cierta trayectoria. ¿Adam? Sí. Se queda pensando. Sí, no pensé que iba a hablar él porque él tiene más... Tiene un currículum más amplio. Sí, y sí. Pasa mucho en La Rioja, ¿no? Que por ahí están en una banda, después comparten con otro y van Bueno, no solamente en bandas, pero sí, pasa que La Rioja es muy chica, así que viste que siempre está el comentario. ¿Eso es un problema o es algo bueno o malo? No sabemos, depende. Yo diría que malo, pero viste como el hecho de que todos se conocen y bueno, pasa que él, viste que los bateros acá en La Rioja siempre faltan, así que... El batero tiene que ser multiuso por ahí un poco, ¿no? Hubo un tiempo en que nos casaban, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Pero bueno, después paró un poquito. Claro. Bueno, yo estuve en dos proyectos. Uno se llamaba Porcopés y otro Anverso. Que en Anverso tocaba con él. Bueno, los dos proyectos también. ¿Cómo deciden armar esta banda, Banta Black? ¿Cómo dice, che, queremos tocar cierto estilo de música? ¿Cómo podemos hacer? O, che, tengo un par de canciones. ¿Cómo hicieron? Que esa parte de la historia de la banda es lo poco más serio que tenemos. Es lo así, podemos, más divertido. Sí, no sé. ¿Por qué? Nosotros dos prácticamente nos criamos juntos. O sea, tenemos 30 años y de 9 años, ¿no? Venimos hace rato. Kevin es el primo de un amigo nuestro que también nos criamos cuando éramos chicos, así que lo vimos, él lo vio cuando nació, y yo cuando tenía 4 años. Y el tema es que siempre que salíamos y coordinábamos los tres o con más, Kevin se ponía alegre por el alcohol. Y siempre venía y se acercaba a nosotros de él. Che, ¿cuándo vamos a tocar? Ensayemos, juntemos a zapar, porque siempre los veo, ustedes, que bla, bla. Y prácticamente hace un año y 2 meses estábamos en el cumpleaños de la novia de un amigo. También estaba alegre. Y empezó. Surgió la idea de la banda. No, y empezó. Que juntemos a tocar, que se habla. Y él dice que sí, Juan dice que sí. Pero se lo dije porque me había hartado. Claro, de cansado. Dije, este se quiere sacar las ganas y ya está. Digo, claro, bueno, ya está. Para cumplir el deseo. Claro, para exactamente. Cumplir. Así que al otro día nos buscó, cargamos todos y bueno. Y empezaron. Acá. Comenzamos y zapamos un poco, terminamos de zapar y nos miramos así. Dijimos, está bueno. Sí. Y de ahí largamos. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál siempre fue el problema nuestro? Es que nosotros tocamos juntos siempre, bastante. Y siempre se nos hizo un problema el violero. O sea, el guitarrista siempre fue un problema para nosotros. Claro. Por tiempo, por esto, por aquello. No sé, en fin. Así que, por suerte, con Kevin logramos conseguir eso, lo que nos faltaba. Así que, bueno. Empezaron a tocar. Exacto. Bueno, ¿podemos escuchar un tema de los chicos? Hicimos hablar mucho a los chicos. Sí, sí, ahora queremos escuchar un tema. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Bueno, antes de que comience el tema, queremos decir que es una maqueta, una de las primera vez que tocamos nosotros y además el primer tema que hicimos. Es lo máximo pero que tenemos. Cuando después de escuchar este tema vamos a hablar de su grabación. Exacto. Si están pensando grabar algo de manera profesional, si se quiere un poco, de ustedes, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar a los chicos de Banta Black en Púa Rock, el rock que vos querés. Yeah. Púa Rock. El rock que vos querés. Estamos escuchando a nuestros amigos de Banda Black que van a estar el próximo viernes 25 en el marco de este ciclo rock del interior que recibe bandas del interior y que comparten escenario con bandas de Capital. También va a estar Scream y Los Hijos del Rock. Bueno, cuéntenos, estamos escuchando algo de lo que ustedes tienen grabado. ¿Tienen pensado meterse a grabar, ajustar esos detalles por ahí más adelante con la banda? Un trabajo un poco, si se quiere, más profesional, un poco más cuidado por ahí, porque los músicos son un poco sensibles. Nos dicen por ahí, hemos grabado algo y después lo escuchamos y no nos gustó. Y lo vuelven a grabar y lo van pasando y cada vez que le encuentran algo. ¿Ustedes están pensando grabar algo ahora? Sí, sí, la idea principal es esa, grabar. En algún momento teníamos metida la idea más de grabar que de tocar. O sea, llegamos a ese punto de decir, después debemos de tocar, después nos hacemos conocer. La idea sería eso, grabar. Grabar más que nada para tener algo bueno para el día de mañana, ir y decir, esto hacemos nosotros. Salir más con el disco bajo el brazo, digamos, claro, a tocar. Sí. De no pasar la vergüenza que estamos pasando ahora. Más que nada yo, no sé. Qué decirte. Sí, no, pasa que la verdad es que es tedioso eso, ¿viste? De decir qué hacen, ¿viste? Es como que, no sé, ¿viste? Mejor escuchar. Tienen un estilo propio, podría decirse. Sí, o sea, nada está inventado, pero sí, o sea, la idea es tener ese sonido que sentirnos, viste, decir sí, esto es lo que hacemos porque nos gusta y es distinto, si se quiere decir, porque le ponemos ganas. Y no les gusta hacer covers, recién nos contaban que no les gusta, prefieren no hacerlo. Exactamente, sí, lo evitamos. O sea, la idea siempre es jodemos, decir sí, vamos a hacer, no sé, yo creo que a esta altura. Pero por ahí el público lo pide covers, ¿no? Sí, el día que tocamos en este lugar. Sí, no tiramos el chivo, no. Igual lo vivimos nombrando, pero ya sé qué nombre van a decir, lo vivimos nombrando, claro. Que nos pague todo bien los nombres. Es de onda. Claro. No, bueno, esa noche sí hicimos un cover como para caretear, pero yo no tenía el micrófono para decir, bueno, vamos a caretear ahora, vamos a tocar un tema. Hicimos un tema de Metallica. Pero sí, fue como para zafar un poco, nada más. Sí, pasa que para conformar un poco a la gente. Claro. Y le gustó a la gente. Sí, bueno, sí. Es difícil que no le guste un ahora nos Metallica. Ven y dicen, oh, estos son los que tocan los temas Metallica. no los identifican por el nombre. No, sí. Vos sabés, eso hablamos mucho con el tema del cover. El cover es muy difícil porque cualquier banda que hace un cover peligra en quemarse. Sí. En el sentido de decir, esa banda es ese cover. Y claro, es curioso. Se empiezan a identificar por el cover. Exactamente. Y capaz que hacen temas, viste, de la puta madre. Y la gente recuerda más el cover que el tema de ellos. Exactamente. Esa vez, como Juan dice, caretea, realmente no lo hicimos por caretear. Nos faltaban unos minutos. Nos faltaban unos minutitos, entonces dijimos, bueno. Así que es más, lo hicimos a la mitad del tema. Nunca lo terminamos. Era como. Era como para qué. Claro, como para eso. Es un poco nada más, pero lo nuestro es otra cosa. Claro. Una cosa así, más o menos. Sí, exactamente. Es un poco también para que la banda no se vaya haciendo conocida y pueda ir también metiendo sus propios temas. Sí, también. Pero ¿quién escribe las canciones de ustedes? Kevin. ¿Y cómo hacen con una canción nueva? ¿La proponen? ¿La van trabajando? ¿Cada uno le va modificando algo? ¿Me gustaría así? Sí. Nosotros tardamos, para nuestro gusto tardamos mucho. O sea, tardamos un año y dos meses, como dice Juan, en salir porque los temas los componemos entre los tres. No es que viene, qué sé yo, Kevin o él o yo, diciendo, mira, hice esto, no. O sea, es como que en el momento vamos probando, va saliendo y de ahí lo vamos dando foro. Hay un tema que se llama Sirius, que habla de un poco de todo, de tragedia más que nada. Es el, jodemos porque le decimos que es el Frankenstein de la banda, el tema Frankenstein, porque tuvo tantos arreglos, tantas cosas. Emma, el tema se llamaba de otra manera y también... Hasta el nombre le cambiaron. Y por un chiste encima. Así claro. Que... Sí. Por eso, sí. Debe haber historias atrás de cada tema, no, me imagino, pasa, sí, como cada sí. Y, anécdotas. Y no, bueno, la mayoría de los temas siempre fueron mutando, o sea, hace poco también hay dos temas que ya le cambiamos el final, hicimos un tema nuevo, y nada, ¿entendés? Es el tema, es que nosotros seguimos ensayando y seguimos metiendo cositas y estamos constantemente con eso, porque, como te digo, los tres estamos... constantemente pensando en los temas. Y el tema de letra, ya ahí sí se encarga ya más que nada Kevin, porque no, o sea, nosotros dos como que no nos interesa el tema. Usted está en la parte musical, si se quiere, en la parte, sí, de la voz, hace hincapié un poco él, pero ustedes se dedican a la parte del armado del tema, en lo que tiene que ver con los instrumentos. Exactamente, sí, porque sí, siempre le decimos que él es libre para escribir o cantarlo de la manera que quiere. Además, algo que sí nos sorprendió a nosotros dos fue la voz de Kevin. Es muy particular. Y una voz multiuso. Sí, es muy buena. Atención con lo que se van a encontrar el viernes 25. Sí. Están vendiendo la banda muy bien. No, pero no sabes por qué. Es muy... nos sorprendió porque lo escuchamos cantar, o sea, los temas nuestros, y a la vez lo escuchamos cantar un tema de Pelusa, ¿qué era? Puede cantar desde temas de rock gutural, temas de Pelusa. Y los canta Gary. No, Gary era. Se adapta a los estilos. Claro. Una vez estábamos... pasa que... habíamos terminado de sellar, estamos bebiendo, y largo salió un karaoke salvaje ahí de la nada, y empezó a cantar un tema de Gary, y fue... Era Gary con nosotros. En vivo. De Gary vivo. A Metallica, sí. Sí, no, sí, era una cosa tremenda. Así que bueno, esto, no se va a encontrar justo con esto, se va a encontrar con la banda, el viernes 25 la gente, así que hay que ir a verlos a los chicos, hay que apoyar la movida local el próximo viernes 25. Bueno, cuéntenos acerca de sus presentaciones, antes de meterse a grabar, tienen un par de fechas ustedes. Sí, tenemos fechas tenemos ahora el 19 en Club Unión con cuatro bandas más, el 25 era, ¿no? Sí, el viernes. Ya lo tengo con el 26, pero el 25. No nos confunda, viernes 25 en Patio de la Cultura. Bien, ahí está. Y el 29, septiembre, en el Patio de Cultura también, que ese sí lo organizamos nosotros con Hijos de Caín. Sí, que eso es un... Recién se entera. Sí. No, sí, es un poco participativo para esas cosas. Y que eso sí, fue la idea de hacer un tipo festival de metal, entre comillas, donde son cuatro bandas que hacen metal. Y ya saben cuáles van a ser las bandas, de paso sí, lo adelantamos. Sí, sí. Claro. Sí, están Vagabundo, que son los ex Logan, Hijos de Caín, nosotros... Falta uno. Sí, pasa que pusieron el nombre y nunca me sale. Que le termine diciendo Ignacio. Indignatio. Eso. Ahí está. Ahí está. Atenta, sí. Bueno, a mí no me sale, así que le empiezo a decir Ignacio. Ahí le cambio el nombre por asociación, eso. Sí. Más o menos parece. Bueno, entonces tienen varias fechas. Después estas fechas se van a concentrar en grabar. Y bueno, cuando tengan su show, por supuesto que tienen las puertas abiertas de Puga Rock para venir a difundir su trabajo. Con instrumentos y todo. Perfecto. Tienen que venir a tocar, ¿eh? Sí, eso... deben la tocar. Ah, es la idea. Sí, íbamos a venir, pero bueno, problema doméstico de Kevin. Sí, no, próximamente... Sí. Dice mucho, me suena medio paréntesis. Raro. ¿Viste? No, se está mudando. Ah, sí. Bien. Muy bien. No me gusta exagerar las cosas. Sí, un poco. Bueno, chicos, les deseamos muchos éxitos. Los vamos muchas a ir gracias. A ver, por supuesto. Vamos a estar ahí en todos los detalles de lo que va a ser el ciclo Rock del Interior. Les agradecemos que hayan aceptado la visita, no solo de venir a la radio, sino también de formar parte de este ciclo Rock del Interior. Así que, bueno, nos vamos a ver el viernes 25. Sí, la verdad, más que nosotros estamos agradecidos por la invitación acá al tocar. Y nada, sí, pues ya vendremos acá a hacer ruido. Bueno, sí. Queda pendiente entonces la invitación para la tocada en vivo. Me gusta la idea. Muy bien, ¿eh? Así que bueno. Muchas gracias. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, vamos a seguir hasta las 19 horas. Tenemos una nota con los chicos del Viejo Truco en breve nada más, así que te vamos a acompañar, Púa Rock, el rock que vos querés. Hay voces. 87.7 Púa Rock, el único programa de rock femenino de la ruta. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage Púa Rock La Rioja. Hay voces. 87.7 fuego se apagó. Y un día el techo se rajó. ¡Hey! ¡Está aconteciendo! Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Ooh. también. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla Y a los 30 minutos de las 18 horas nosotros seguimos haciendo Púa Rock. Recién pasaron nuestros chicos, nuestros amigos de Banta Black en Púa Rock por primera vez. Que ya estuvimos arreglando, van a venir a tocar los chicos, así que ya lo prometieron al aire, tienen que cumplir con nosotros, así están arreglando ahí la parte técnica con nuestro operador. Así que bueno, les agradecemos mucho la visita. Y vamos a hablar de, estamos escuchando Soda Stereo. Gustavo Cerati estaría cumpliendo 58 años el pasado 11 de agosto, ayer, y miles de mensajes, deseos, fotos y videos se acumularon en las redes por esta fecha del natalicio de Gustavo Cerati, quien habría cumplido 58 años. Sus compañeros Zeta Bosio y Charlie Alberti también le dedicaron reconocimientos como una publicación en su Twitter oficial por parte de la familia. Todo el mundo estuvo dedicando canciones, frases o un pensamiento de Gustavo en el día de su cumpleaños, quien falleció en 2014. Gustavo nació un 11 de agosto, como ya lo dijimos, en la ciudad de Buenos Aires, y desde chico estuvo ligado a la música, pero fue de adolescente que comenzó a tocar con bandas. Años después formaría Soda y sería una de las figuras más importantes del rock nacional. Es hoy recordado a través de diferentes mensajes de las redes sociales. Dos de los más importantes fueron los deseos de sus compañeros de banda, Zeta Bosio y Charlie Alberti, quienes publicaron emocionantes mensajes destinados a Gustavo. Zeta subió una foto de Gustavo en su Twitter, y también desde el Twitter oficial de Gustavo Cerati se subió una foto que dijo: Gustavo nació un 11 de agosto de 1959. Y lo recordamos cómo nació, haciendo su música. En las redes todos sus fanáticos estuvieron subiendo fotos de él, de sus tocadas, feliz cumple Cerati, donde estés tu música siempre va a brillar. Fueron mensajes muy emotivos porque todos sus fanáticos y también sus compañeros de banda lo recuerdan de una manera muy emotiva. Un gran aporte a lo que ha sido el rock nacional en toda su historia. Gustavo ha dejado ha marcado un antes y un después en la música argentina, así que es recordado como tiene que ser, como un grande, recordando, ¿no?, todo lo que le pasó, todo lo que fue su carrera, cómo fue el marco de su último show antes de que, bueno, le pasó lo que le pasó. Así que la verdad que es recordado como un grande, y nosotros también ha marcado mucho la música, como lo dijimos. Así que bueno, lo recordamos ayer en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, por ahí. Así que bueno, fue el cumpleaños. ¿A usted le gusta Cerati? ¿Le gusta Soda? Sí, igual me gusta más eso de Estéreo, más que su etapa de solista. Exactamente, ha grabado mucho también, ha dejado un gran legado a la música, así que bueno, se estuvo festejando un aniversario de su natalicio. Y también, hablando de aniversario, se viene un aniversario de una banda que ha recorrido los escenarios dentro de nuestra provincia, más precisamente 25 años. Sí, exactamente. Y aparte le recordamos a la gente que estamos regalando dos entraditas para ver El Viejo Truco, que van a estar presentando su cuarto disco en el Teatro Víctor María Cáceres. Así que para anotarse y ganarse las entradas, que la vamos a sortear el próximo viernes, tienen que ingresar a nuestra fanpage de Facebook, Púa Rock, nos buscan ahí. Anoten sus últimos tres números de DNI y ya están participando. Así que recuerden, el viernes vamos a sortear las entradas para El Viejo Truco. Y aquellos que quieran comprar, tiro un dato. El valor de la entrada es de 100 pesos sola, y si no, con el CD 200 pesos. Exactamente, porque están regalando. Y también en ese momento van a grabar un DVD. En un ratito vamos a tener una comunicación con Pancho Nallino, que es uno de los integrantes del Viejo Truco, que nos va a contar cómo se están preparando para esta fiesta que va a tener lugar en el Teatro Víctor María Cáceres por sus 25 años. Así que bueno, vamos muchas a escuchar. Sorpresas. Dicen que hay invitados. Y son 25 años, nada más ni nada menos. Me imagino que habrá muchas cosas que contar arriba del escenario. Y sobre todo, escuchar este nuevo disco, ¿no? Es como un recopilado de esos 25 años de rock y de blues. Exactamente, así que bueno, vamos a escuchar buena música y vamos a seguir repasando las fechas que se vienen para todo el mes de agosto, que se viene una serie de tocadas con nuestras bandas como protagonistas. Así que bueno, vamos a escuchar buena música. Vos también podés programarla 384-93-94-34. Azul, luz que baña. quedando frágil en la multitud y la espero. Primavera cero, primavera cero. El avión se va, recuerdo del futuro juntos, por eso en la distancia. Te espero. Paran de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y estamos en una comunicación con uno de los integrantes del Viejo Truco, con Pancho Nallino. Bueno, Pancho, bienvenidos. Mi nombre es Rocío y me acompaña mi compañera Antonella. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. Acá estamos hablando de lo que se viene para el Viejo Truco con estos 25 años de música. Contanos, sí, cómo se están preparando ustedes con respecto a su presentación. Me imagino los nervios. Han trabajado mucho para esta presentación. Contanos con qué se va a encontrar la gente. Bueno, está como seguimos, ya estamos en la recta final, ¿no? Ya queda una semana para el show, haciendo los últimos ajustes en la parte técnica. Y eso, anoche fue, digamos, el último ensayo parcial y queda un solo ensayo general antes del show. No sé si es nervios la palabra, ¿viste? Pero sí, con una gran alegría por este gran momento de la banda y la presentación de nuestro nuevo disco. Todas cosas que se han ido dando meses desde el año pasado con este gran proyecto, y que nada, trajo aparejado un montón de otras cosas, que se yo, poder armar un estudio de grabación, mil cosas. Este show se va a grabar en vivo también, podemos contar con Rocío, que es nuestra sonidista, que nos mezcló el disco en Buenos Aires y masterizó allá, va a venir para grabar este show. O sea, las cosas que se van dando casi aleatoriamente, ¿viste? Y vamos agarrando todo lo que viene, muy contentos, muy contentos. Pancho, me gustaría preguntarte un poco de este disco que, bueno, ustedes trabajaron mucho, bien como decía mi compañera, está compuesto por 10 temas, 8 propios y 2 covers. Y dos versiones nuestras de temas, uno de Papo y uno de Jimi Hendrix. ¿Cuál es básicamente la esencia de este disco? Este disco tiene mucho de nuestro sonido actual. Las composiciones, originalmente el año pasado, cuando nos juntamos con los chicos, la historia de este disco nace el año pasado para el festejo de nuestro aniversario número 24, ponele. Estábamos comiendo un asado y dijimos, che, el año que viene cumplimos 25 años, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y grabemos unos temas para las redes, grabemos algo. Y después fue tomando otro color y probamos un estudio de grabación, probamos otro, metimos un puñado de composiciones nuevas, algunos de los temas que ya habíamos dejado de las preproducciones en otros estudios. Este disco es un disco muy actual, con un sonido muy actual de la banda y con mucha fuerza, mucho power. Tiene un sonido mucho más fresco, que era lo que estábamos buscando. El hecho de poder grabarlo en nuestro propio estudio también nos dio esa flexibilidad y esa posibilidad de investigar dentro del estudio cómo estábamos sonando, de tener una radiografía a fondo de lo que estábamos haciendo. Y eso, bueno, nos ha hecho crecer también un poco en ese sentido. Claro. Así que quiero encontrar a la gente un disco que va por toda la paleta de la música negra. Tiene blues, tiene rock, tiene un poco de funk, ¿no? Tiene un blues latinoso también, con la participación del Charro Flores en flauta traversa. Sí, hablando, Pancho, disculpa la interrupción, hablando de la participación de otros invitados, va a haber invitados especiales también dentro del show. Sí, va a estar el Charro Flores haciendo uno de los temas del disco que se prendió a esta cruzada de grabación con nosotros, el Charrito Flores, y va a estar José Pedraza, que es un Nobel percusionista y baterista riojano que está viviendo en Córdoba, que va a hacer todas las percusiones que hizo Andrés en el disco, la va a hacer él, y bien. Andrés en batería. Las entradas se pueden conseguir en Secretaría de Cultura, un valor de 100 pesos y 200 con CD. Y 200 con el CD. Bien, sí, con sí, su nuevo trabajo. Sí. Hay una librería en la planta baja de la Secretaría de Cultura, 9 de julio 156, están las entradas, y si no, todas las que queden se van a vender en el mismo teatro la noche del show. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a regalar 2 entradas desde acá. Les deseamos muchos éxitos para esta noche de los 25 años, el próximo sábado 19 de agosto. Y por supuesto que Púa Rock va a estar presente ahí en ese gran show. Queremos ser parte del DVD. Tenemos que salir por lo menos en un segundito. Obvio. Espero que la vamos a esperar ahí en el teatro. Y bueno, y nos veremos ahí. Y después en el after, ¿no? Seguramente va a haber muy algún bien, brindio, muy bien. Cosa. Les deseamos muchos éxitos para la banda. Sabemos que trabajan mucho por lo que hacen, así que seguramente que la gente se va a encontrar con un gran show ese día. Sí, el show es un show potente, compacto, lleno de cosas nuevas para muchos de los temas que están acá. Van a ser estrenados directamente en ese show. Y nada, un sonido a pleno, iluminación muy buena, una apuesta muy buena. Así que bueno, esperamos que vaya la gente nomás, nos acompañe, porque es un mimo para nosotros esta presentación, pero fundamentalmente para la gente que nos ha seguido durante estos 25 años. Y felices 25 años, ¿eh? A disfrutar. Gracias, gracias chicas, y las esperamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pancho, por esta comunicación. Así que bueno, ahí estamos escuchando a uno de los integrantes del Viejo Truco, que se viene con esta presentación el próximo sábado 19 de agosto. Vos, si todavía no tenés tu entrada, te podés anotar en nuestra página de Facebook. Ahí anotás tus últimos tres del DNI. Vamos a sortearlas el próximo viernes. Ahí en la puerta del teatro vas a poder ingresar con tu número de documento. Y en un ratito nada más también vamos a tener una comunicación con la gente de la organización del NOA Hard Rock, que viene por primera vez a La Rioja. Contra la corriente. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Yeah. 53 minutos de las 18 horas. Nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos en comunicación con uno de los organizadores del Noah Hard Rock, que llega por primera vez a La Rioja, esta gira que están haciendo por el norte del país. Estamos en comunicación con Mauro. Bienvenido, mi nombre es Rocío y te saluda Antonella desde Púa Rock. A ver, ahí te escuchamos un poquito mejor. Hola. Ahí te escuchamos bien. Bueno, Mauro, contanos, ¿cómo estás? Acá estamos hablando acerca de lo que se viene para el próximo sábado 19 de agosto, por primera vez en La Rioja, el Noah Hard Rock. Comentanos cómo se están organizando ustedes. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, por el tiempo que nos brindan. La idea de todo esto del Noah Hard Rock es que las bandas independientes del norte podamos tener un espacio para nosotros propio, personal, así como tiene el Cosquín Rock y todo, fuera de lo que es las distancias y los tamaños de las bandas y los tamaños de los escenarios y los tamaños de los predios y todo eso. La idea de todo esto es forjar una amistad. ¿Por qué? Porque en el norte, si te pones a pensar, somos todos grupos chicos de rockeros. Sí. Tanto en Tucumán, en Santiago, en Salta, en La Rioja. Se forman grupos chicos, ¿no? Es como en Buenos Aires, que uno va y tiene 800 tocadas en el mismo día por todo Buenos Aires. Sí. Y lo de La Rioja para nosotros es muy especial porque hace rato que queremos llegar ahí. Esta va a ser la quinta edición del evento. Pero esta vez va de la mano de Gastón, de Viejo Estilo, que es una banda de ahí, de La Rioja. Sí. Él se está encargando de lo que es el lugar, la logística. Igual de aquí de Santiago vamos muchas personas que vamos a trabajar ahí con él. Claro. El mismo día del evento. Sí. Son bandas, por ejemplo, tenemos Aneurisma de Tucumán. Todas son están en lo que es el hard rock. Bien, desde sí. Lo que es un poco stoner hasta el rock bien pesado sin llegar a lo que es el heavy metal. Bien, ya estuvieron ustedes por otras provincias, ¿no? El Noah estuvo en otras provincias y esta vez va a llegar por primera vez a La Rioja. ¿Cómo fue la selección de las bandas que hicieron para que represente a cada provincia? ¿Cómo eligen una banda de Tucumán como Aneurisma, por ejemplo, o Índigo de Catamarca? Primero que nada, tengo gente que me ayude, digamos, en Catamarca lo tengo a Fernando Torres, que él es un productor muy importante allá. Él me ha presentado a la banda Índigo, a la banda Aneurisma, que los conoce hace rato, que uno por ahí va a recitales y pega una amistad. Pásame un audio, que los escucho, unas grabaciones, unos ensayos, unos recitales. Después tenemos gente de Salta también, que son los chicos de Calibre, que los he contactado hace mucho para la primera edición del Noah, que ha sido aquí en Santiago. Para empezar, usamos redes sociales, que es la herramienta primordial hoy en día, que es el Facebook. Y que tiene una amplia llegada, ¿no? A los fanáticos y a la gente del público también. Claro. Después tenemos lo que es YouTube. También nos sirve para buscar las bandas. Y ha sido todo un proceso minucioso. Hay un montón de gente que me ha hablado para participar en los eventos. Y por ahí es muy difícil porque en cada recital se pueden poner 4 bandas, 5 bandas, poner más bandas es un tema, ustedes deben saber ya lo que es. Sí. Ir a recitar y ver 6 bandas que toquen 20 minutos cada uno no sirve. Claro. La idea es que se pueden explayar unos 40 minutos, unos 50 en lo posible cada uno, y puedan mostrar lo suyo. Si ponemos a todas las bandas que hay, a todas las bandas que nos llaman, no hay tiempo para nada. Claro. Entonces sí. se lo va trabajando de a poco. Exactamente, y bueno, y esta nueva edición acá en La Rioja cuenta con la característica de que va a haber un homenaje al Carpo, los músicos norteños van a rendir un homenaje a este grande de la música argentina. Sí, esa ha sido una idea genial que hemos tenido, que a todos nos ha gustado. ¿Por qué? Porque al ser un rejunte de norteños, de todo, hemos dicho, bueno, vamos a organizar un homenaje a la Papo. Y que todos toquemos, que todos tengamos la oportunidad de tocar, que cambiemos las violas, todo como para para afianzarnos más una amistad entre nosotros y para llamar a la gente también, que hay mucha gente que le gusta el carpo. Sí. Y para hacerlo un poquito más divertido, un poquito más dinámico, ¿visto? Exactamente. Por ahí se buscan bandas para que abran el evento, o por ahí hacemos cosas como esto. Tratamos de divertirnos nosotros también y que no sea tanto un laburo. Claro. Bueno, entonces repetimos la invitación, nos vamos a estar esperando, por supuesto, que Púa Rock va a estar presente en lo que es esta nueva edición del Noah Hard Rock que va a desembarcar acá en la provincia. Los estamos esperando, hay una gran expectativa, no solo por ver a lo que va a ser este festival, sino también tener la oportunidad de, como decís vos, este intercambio entre Aneurixma, Índigo y Calibre, ¿no? Viejo Estilo, nuestra banda local. Así que bueno, los vamos a estar esperando, les deseamos muchísimos éxitos para el próximo fin de semana. Bueno, la verdad que muchas gracias, estoy más que contento, ansioso por ir de aquí. Creo que vamos 10 personas en vehículos diferentes. Los esperamos acá todos, en la radio los esperamos. ¿Van a venir a la radio? Bueno, nosotros salimos los sábados de 17 a 19, así que los queremos acá. Bien ahí, sí. ¿Habría alguna posibilidad de que vengan a tocar alguna banda acá al estudio de la radio o no? Puede ser, déjame que lo hable bueno, con los chicos. Bueno, que, ya se comprometió al aire, así que el otro sábado lo vamos a ir a buscar al Noah Hard Rock si nos dice que no, ¿eh? Bueno. Ahora apenas terminemos esto, hablo con los chicos, bueno. A ver qué dicen, quién se anima. Por ahí quieren tocar un par de temas cada uno, como para, buenísimo, sí. Como para que se muestren todos. Exactamente. No, creo que no va a venir ningún problema. A modo de previa de lo que va a ser la noche. Sí. Ahí nomás largamos la previa. Perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por esta comunicación y nos vemos el próximo fin de semana. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos los Riojas, che. Hasta luego. Así que bueno, ahí teníamos la comunicación con Mauro, que es uno de los organizadores del Noah Hard Rock. Sí, a mí me llama la atención en realidad que este evento es con entrada libre y gratuita. Es algo que nos olvidamos de preguntarle, pero que si vienen el próximo sábado acá a la radio, vamos a preguntar, ¿no? Porque es una movida muy grande que se está gestando, así que es una buena opción para disfrutar el próximo sábado 19. Exactamente, así que bueno, nosotros ya llegamos al final de esta edición del día de hoy. Le agradecemos a toda la gente que fue parte de nuestro programa, a los chicos de Banta Black, por un lado, que se vienen en esta segunda edición del ciclo Rock del Interior junto a Scream, y también a los Hijos del Rock, esta coproducción entre Pedazo de Bestia, Púa Rock, Neverland Producciones, El Desierto Sin Ventilador, una especie de cuatro cabezas, pero del rock, se puede decir, Así que si viene un gran festejo para lo que va a ser esta segunda edición del ciclo Rock del Interior, y nosotros ya nos despedimos, nos vamos a reencontrar. El próximo sábado tenemos un montón de cosas. Qué rápido que pasaron las 2 horas, quiero decir. Nos queda corto el tiempo. Exactamente, así que bueno, le agradecemos a la gente. El sorteo todavía está abierto para lo que va a ser estas 2 entradas para el festejo de los 25 años del Viejo Truco. Se viene una gran banda que va a venir en septiembre. Exactamente, en el marco de su gira Soñando Despierto llega la banda de La Matanza, llega Barrios Bajos a La Rioja. Vamos a tener novedades el próximo sábado. Y regalos, novedades. Así que vayan agendando el 1 de septiembre, Barrios Bajos en La Rioja. Nos despedimos, le agradecemos a nuestro querido operador, el señor Satélite. Gracias. Yago, a nuestra compañera Antonella Riboire por la compañía de todos. ¿Volvió? Sí, los había extrañado el sábado. La extrañamos mucho nosotros. Así que bueno, mi nombre es Rocío Britos. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado a partir de las 19 horas. Chau, chau. Como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado. sabe cómo es sin mí. Radio Voces, Radio Voces. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Thank you. Disculpa mi amor, mi vida, yo te lo puedo explicar. Lo que pasó esa tarde cuando me fui a cosechar. Andaba muy despistado, sin ganas de trabajar. Y terminé arrojado en el rancho de Don Juan. En el rancho me esperaban los muchachos para brindar. Con un vinito patero que no te puedo explicar. Y me dije pa' mis adentros, un vasito no hace mal. Y terminé arrojado en el rancho de Don Juan. Con la sábado, la calatita, las vacas. Mi amor, mi vida, son las cosas del azar. Pero quién iba a pensar que el rancho se iba a modernizar. Don Juan hizo arreglo y mucho tuvo que gastar. Armó cabaret, casino, bingo, apuesta y retomar. Disculpa, mi amor, mi vida, yo te lo puedo explicar. Solo estuve ausente 2 semanas nada más. Yo quiero volver a casa y por favor déjame entrar. Aunque si no queda otra, voy al rancho de Don Juan. Con Sandil y la copa, la cabra, la gira, la puta, la raya. Y esta historia ya termina. Y les quiero yo dejar alguna que otra enseñanza alojada en mi cantar. Si alguna vez andan cerca del rancho de Don Juan, no toquen la puerta salvo que se quieran encontrar con la cabra, la Biblia, la puta, los trabas, la voz. Es tarde pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. We'll be right back.